Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Esto es Esencia Retro 80. Hoy un viernes más aquí, como todo el 2020. Así que muy buenas noches para todos nuestros amigos que por ya por costumbre nos acompañan. Así que hoy, viernes 18 de diciembre, casi llegando a fin de año. Bueno, nosotros, a pesar de todas las cosas que han pasado, por suerte, estamos aquí, como siempre comentamos, remándola. Así que bueno, a partir de este momento, hasta la medianoche, vamos a estar compartiendo, como lo hicimos durante todo el año, muy pero muy buena música. Ese género que, como todos sabemos, nos ha dejado la década de los 80. Así que hasta la medianoche vamos a estar acompañándolo, quizás para en estos días, en estas fechas, gente que quizás pequeñas reuniones o mismo en lo que tiene que ver con el ámbito familiar, quizás tomando algo, cenando. Bueno, nosotros, como siempre decimos, ahí de fondo, si ustedes nos permiten, vamos a estar acompañando y acercándoles buena música, Voy a saludar, como ya es una costumbre, aquí a mi amigo, a mi compañero Damián Espadea en la operación técnica, los controles, así que ahí también musicalizando. Hola Damián, ¿qué tal? Buenas noches amigo. Ahí siempre pulgar hacia arriba para preparar toda la música, que es lo que vamos a compartir con toda nuestra gente amiga, Así que, bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Hoy programa número 195, así que bueno, ahí estamos ya de a poquito acercándonos a ese número redondo, que pero bueno, todavía falta. Vamos a ver cómo terminamos ya esta parte del año, cómo comenzamos supuestamente el mes de enero. Así que bueno, hoy lo interesante es compartir aquí, como lo hacemos cada viernes, buenas músicas, buenos bloques que hemos ya programado para el día de hoy. Así que bueno amigos, a prepararse. Vamos a estar ahí compartiendo saludos, algún que otro comentario con gente que ya vemos que nos empieza a acompañar de este momento. Así que bueno, vamos a compartir nuestras redes, como lo hacemos habitualmente, para que nos puedan acompañar de la mejor manera, Nuestro link, ya nuestra conocida página aquí para Radio Box, www.fmradiobox.com. Ahí está, ahí vamos de nuevo, para que nos puedan, como siempre decimos, acompañar con un muy buen sonido, donde también a través del mismo pueden mandar mensajes, por supuesto, También recuerden la aplicación aquí de Radio Box, Radio Box 102.9 FM, para, por supuesto, ya descargar, como todo el mundo ya lo sabe, ¿no? También hace minutos empezamos a compartir, como ya es una costumbre, en nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí ya Damián conectó para que podamos compartir a través de Facebook, de nuestra fanpage, todo el audio del día de hoy, Y también por último estamos compartiendo el audio en nuestro Facebook, en este caso para toda la gente amiga. Esperemos que hoy nos trate de buena manera. También todos nuestros amigos nos pueden acompañar a través de Facebook, Por último, también vamos a estar compartiendo nuestro WhatsApp, el 11-6470-47, para que quizás quieran dejar algún saludo, en este caso ya acercándonos a la víspera de Navidad, en este caso. Así que bueno, vamos a estar hasta la medianoche intentando compartir saludos con toda la gente amiga, por supuesto, en agradecimiento a todos los que nos acompañaron durante todo este 2020. Así que bueno, para toda la gente, como siempre decimos, que tenemos los registros que nos acompañan, también para los que no podemos tener aquí en cuenta, pero bueno, sabemos que ahí están del otro lado toda la gente amiga aquí de Radio Box y en este caso de Esencia Retro 80. 22, 23 minutos con una noche hoy, con un día y noche también algo calurosa todavía. Así que bueno, nosotros desde aquí, desde la ciudad de Quilmes, en este momento ya empezamos a compartir nuestro primer bloque de Esencia Retro 80. I'll be there to love and seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. We'll be right back. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. We'll be right back.

de manera, yo diría, excelente. Nos han acompañado durante todo este año. Ahí estábamos mandando algunos saluditos a través de nuestra fanpage. Así que bueno, en principio queremos saludar a gente amiga como a Fernando Romano, que nos escucha desde el interior. Gracias, amigazo, ahí por acompañarnos todo el año. También queremos saludar a una fan muy especial para Irupé. Así que recién ahí se estuvo comunicando Irupé con Alfredito Arredondo, ahí su abuelo, amigazo. Gracias por estar ahí del otro lado. También gente que nos ha acompañado durante todo el año. Y bueno, ahí van. Un saludo especial y besitos para Irupé de parte de Damián, de parte mía. Así que, Irupé, ahí van los saluditos que prometimos. También queremos saludar a Claudia Salcedo, también una amiga que nos ha acompañado todo el año aquí de la ciudad de San Francisco Solano. Así que bueno, ahí a través de nuestro Facebook, a través de nuestra fanpage, gente amiga que nos acompaña. Y bueno, ahí teníamos algún saludo más que se nos quedó traspapelado, como quien dice. Ahí me está mirando Damián. Ah, queríamos agradecer a nuestros amigos anunciantes también que nos acompañaron todo el año. En este caso también a Pizzería Cuenca, que se nos ha sumado en estos últimos meses. Y estamos disfrutando, como todos los viernes, sus ricas empanadas y su excelente pizza. Así que aquí en la ciudad de Quilmes, Pizzería Cuenca, ahí saludos para Leo, su responsable, Rodolfo López, al 857, aquí en la ciudad de Quilmes. Bueno, también queremos saludar a Marcelo, que bueno, en este momento está trabajando, pero bueno, Marcelito López es su titular ahí de Arti, que hoy nos ha también facilitado su rico producto, su rico postre. Así que bueno, también vamos a estar saboreando un poquito de cremas heladas ahí de la gente amiga de Arti en la ciudad de San Francisco Solano. Bueno, 22:47 minutos, ahí casi con una temperatura de 27 grados y piquitos, así una noche bastante calurosa, pronostican, lluvias para la madrugada o principio de la mañana, así que, bueno, vamos a ver cómo amanece este día sábado antes de las vísperas de Navidad. Bueno, como recién comentamos, www.fmradiobox.com, que hoy quedé medio ahí, medio mal parado cuando dijimos el link. Ahí va nuestro link de la box, también nuestra app para que nos puedan escuchar de buena forma, que no se corte, por supuesto. Radio Box 102.9 FM, también una excelente aplicación para que de la misma, si se animan, para poder mandar algún saludo para algún amigo en común o saludos para gente que quizás vos sabés que no están escuchando. Bueno, pienso que es una época y unas fechas bastante, digamos, agradables para poder mandar muy buenos saludos. Recuerden nuestra fanpage para la gente amiga, para también acompañarnos desde ese sitio. En Facebook nos buscan como Esencia R80 y ahí estamos compartiendo el audio de este preciso instante hasta la medianoche. Y también, por último, para la gente amiga, a través de Facebook también todo el audio para seguir compartiendo buena música, que ya mismo, sin perder más tiempo, vamos a pasar al próximo bloque con bastante ritmo musical, amigos. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Well, yourself to what you're going through. If you're a hard man or if you're a child, it still might get to you. Don't kid yourself, you've seen it all before. A million miles have said that too. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. I don't feel the need to Esencia Retro 80, educando oídos. Hit de la década dorada. Oh, trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca, Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca, Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Casi 5 minutos, ya casi, mejor dicho, ha quedado atrás nuestra primera hora en Esencia Retro 80. Recuerden, amigos, todos los viernes vamos a estar aquí a partir de las 22 horas a través de Vox 102.9 aquí en la ciudad de Quilmes. Bueno, como ya estábamos escuchando, queremos agradecer ahí a nuestros amigos anunciantes, donde hoy vamos a estar aquí disfrutando un poco de postre helado de nuestro amigo Marcelo López, el titular ahí de Heladerías Arti. Así que bueno, queremos agradecer a él, también queremos agradecer a Leo, Pizzería Cuenca, aquí en la ciudad de Quilmes también. Pizza y helado, acá me dicen el combo casi casi perfecto, ¿eh? Así que la verdad no nos podemos quejar. También queremos agradecer a la gente de Provenzano Multiespacio que nos ha acompañado todo el año, ya desde hace bastantes temporadas. También a Juan Carlos de Joyerías Joaquín, también un amigo que nos acompaña ya desde hace bastante tiempo. Así que bueno, hacen ellos que podamos seguir aquí todas las semanas en Radio Box. Bueno, queríamos saludar ahí también a gente que nos está escuchando, que nos tenemos registros ahí de en nuestra fanpage, ahí a Omar Vallejos, amigo ahí, a Marcito Vallejos, que nos ha visitado varias veces aquí en Box. Así que bueno, saludos para vos, Omar, ahí espero que te encuentres bien junto a tu familia. Y bueno, ahí te andaba un amigo en común, Fernandito, buscándote ahí, llamándote, me dice, ahora lo busco, ahora lo llamo. Así que bueno, ahí se hizo presente un amigo de aquí de la casa, un amigo ya de varios años. Así que gracias, Omar, por estar ahí, ¿eh? Bueno, también queríamos comentar, ahí vamos a comentar para el próximo bloque un evento que en realidad es en Capital, pero bueno, es de un amigo, de un maestro DJ, estamos hablando de Dipi, de Daniel Di Piero. Bueno, ahí vamos a preparar una info para compartirla, dar a conocer en el próximo bloque. Así que bueno, para aquellos amigos que quizás están escuchando y anden por Capital mañana o tengan pensado ir a Capital, bueno, en el próximo bloque vamos a tirar un interesante dato para... vieron que ahora en estas semanas se realizan eventos para ir a cenar, para tomar algo el tranqui. Bueno, también, por supuesto, en común denominador, escuchar buena música. Bueno, vamos a pasar un excelente dato para el día de mañana en Capital. Bueno, recuerden www.fmradiobox.com. Ahí vamos a repetir para en caso que se tengamos otro corte aquí en Facebook, en nuestra fanpage. Así que bueno, lo importante es que se corta y nosotros intentamos al minuto volver a reconectar. Es una pena porque bueno, gente amiga que está conectada tiene que volver a salir, a volver a conectarse. Pero bueno, son las reglas de juegos de, en este caso, de Facebook. Nuestra fanpage, vamos a repetir, vamos a insistir, Radio Box 102.9 FM, para también que nos acompañen de forma ininterrumpida. Y bueno, también, como hace rato no comentamos, si nos están escuchando desde otro espacio, bueno, estaría bueno que nos comenten también para poder saludar como corresponde y también, por qué no, compartir saludos. Vamos a repetir ahí entonces por último nuestra fanpage en Facebook, por supuesto, Esencia R80, y ahí está, se van a encontrar, mejor dicho, con el audio de este momento hasta la medianoche, y también, por supuesto, con todas las curiosidades que a lo largo de estos 4 o 5 años hemos compartido. Así que hay todo lo que tiene que ver con los 80, muchas, pero muchas curiosidades, si se animan. Esencia R80, ahí a través de Facebook. Y por último también nuestro WhatsApp, el 11 6470 47, porque no, si se animan, para compartir en nota de audio algún saludo, algún dato, alguna curiosidad que para esta época, para estas fechas, en este fin de año tan especial, como todo el mundo lo sabe, quieran compartir a través de nuestro WhatsApp. Vamos a pasar entonces, amigos, 11:23 con el próximo bloque. Seguimos intentando mantener el ritmo musical, la temperatura. Así que bueno, a disfrutar, amigos. Próximo bloque aquí en Esencia Retro 80. Retro 80. Come true. Esencia Retro 80.

Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Veinticinco minutos, transitando nuestra segunda hora aquí en Esencia Retro 80, desde la ciudad de Quilmes, amigos. Estamos todavía aquí, no nos fuimos, la seguimos remando, como comentamos durante todo este año 2020, tan pero tan complicado, tan difícil, ¿eh? Por supuesto, para todos los argentinos, ¿no? En este caso. Bueno, quería, vamos a comentar un poquito este evento que, bueno, muy gentilmente nos ha hecho llegar Dipi, más conocido, Daniel Di Piero, mejor dicho, más conocido como Dipi, un referente para lo que tiene que ver con los 80. Así que, bueno, en principio, bueno, queremos agradecer ahí la invitación, este dato, donde se va a estar realizando mañana, por supuesto. Gracias, me está... problemas con el micrófono. Decía, se va a estar realizando este evento mañana sábado 19 de diciembre, por supuesto, a partir de las 20 hasta las 24 horas, como dice aquí el flyer, con protocolos y al aire libre, por supuesto. Bueno, esto va a ser, vamos a dar bien la dirección, en Olleros 1775, en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, ahí cerca del barrio de Belgrano. Para más datos, a metros de Avenida Libertador y Luis María Campos, ahí cerquita, creo que si no me equivoco, cuadrita y media, ahí cerquita de Luis María Campos. Bueno, va a estar pasando música, como decíamos anteriormente, Dipi. Así que, bueno, esto va a ser, se va a extender por 4 horas. Y bueno, la data de este evento, comenta, bueno, que va a estar pasando música acá el maestro, un referente de los 80. Y bueno, van a estar sirviendo pizzas, tacos, bebidas y, por supuesto, buena música durante 4 horas, a partir de las 20 hasta las 24 horas, donde acá, bueno, detalla que el costo va a ser de 800 pesos por persona, pero incluido el menú. Ahí dice, armás tu menú, lo que donde estuvimos comentando, pues van a estar sirviendo pizzas, hamburguesas y tacos. O sea, por ese importe, armás tu menú para disfrutar durante ese lapso y también, por supuesto, compartir buena música a cargo de Dipi, Daniel Di Piero. Así que, bueno, seguramente se va a acercar gente conocida que, bueno, con el correr en estos últimos años uno ha contactado y ha conocido gente en los eventos donde se han realizado en diferentes partes de capitales. Así que, bueno, para aquellos que tengan la suerte o las ganas de mañana andar por Capital, cerca ahí del barrio del Belgrano. Ahí tiramos un dato para comer algo rico y disfrutar de buena música a cargo de Dipi, Daniel Dipiero. Así que, bueno, hay un datito más que interesante de Esencia Retro 80. ...23:30 minutos, todavía nos queda un rato bastante, bastante amplio para seguir disfrutando música con gente amiga que nos acompaña. Y bueno, si te animás para compartir alguna nota de audio, nuestro WhatsApp, el 11-6470-47, ahí nuestro WhatsApp amigo de Radio Box. También recuerden nuestro link, www.fmradiobox.com, también para que nos puedan escuchar con un excelente sonido, y también a través del mismo para enviar, si te animás, algún mensaje, algún saludo en estas fechas que ya se acercan, por decir, bastante especiales, ¿no? Y también en nuestra aplicación Radio Box 102.9, ahí para descargar, como ya todos sabemos. Si todavía queda ahí un poquito de espacio en la memoria del celu, ahí también para escucharnos de forma ininterrumpida, y de la misma también para poder mandar mensaje aquí al programa. Bueno, también queremos saludar, ahí estamos viendo a gente amiga que nos está acompañando, en este caso para Jay, para un amigo acá que estuvo presente aquí en Radio Voz, para Jaime Niederer. Así que bueno, amigo, gracias por estar ahí, y bueno, también te mandamos acá feliz cumpleaños, donde estuviste festejando ahí junto a tu familia. Así que bueno, esperemos que las hayas pasados de buena forma. Y también saludos para la gente ahí de Lavallol, de Noches de Vinilo. Así que ahí van los saludos para el otro lado de la zona sur. Bueno, vamos a pasar al próximo bloque, donde por clásico, por costumbre, bajamos un poquitito el ritmo de lo que venimos escuchando, y vamos a continuar con un bloque donde va a predominar esa excelente música brasilera que nos ha dejado los 80. Así que bueno, próximo bloque con un 2x1 en el género brasilero, y cerramos con una linda balada. We'll be right back. confesé, bien confesé, yeah, yeah, yeah, todo dia, cheia de charme. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Thank you.

sus seguidores. Y bueno, la verdad que ahí pudieron triunfar, como cuenta la historia, los Cock Robin, con esta excelente cantante llamada Ana Lacasio y su vocalista masculino Clive Wright. Así que un dato curioso para una banda norteamericana donde pudo triunfar más precisamente en Francia, allá por mediados de los 80, donde en el año 85 precisamente conocimos sus dos hits más que han sonado más, digamos, en la radio, bueno, que uno ha escuchado en los boliches. Así que un dato bastante interesante para los Cock Robin. Bueno, todavía nos queda un poquito más de música para seguir compartiendo con toda la gente amiga que nos está acompañando. Bueno, ahí me pasan un comentario, un saludo para Marcela Perrone. Y bueno, gracias Marcela por estar ahí del otro lado. Y un gusto que disfrutes y comparta la música aquí de Esencia Retro 80. Vamos a estar entonces con el próximo bloque, donde, como siempre, es la temática del programa. Intentamos levantar un poquito la temperatura musical con respecto al bloque anterior. Así que bueno, comenzamos, amigos, entonces. Todavía nos queda un poquito más para compartir. Comenzamos entonces con el desaparecido y gran Prince. Me encanta la radio, está buenísima. Pásenme los temas que ustedes quieran, que todos me gustan. Muy buena radio, muy buena radio. Gracias. Nothing. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Let me hear you say yeah. I didn't hear you. Yeah. Yeah, yeah. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Esencia Retro 80, educando oídos. Minutos, amigos, seguimos aquí ya casi en el final de nuestro programa. Última parte, todavía nos queda un poquitito más de música para entregarles a todos nuestros amigos que nos están acompañando, ¿eh? Así que no se vayan todavía. Bueno, queríamos ahí, antes de que termine nuestro programa, queríamos saludar a nuestro amigo aquí del programa, para Eduardo Tano Rossi. Tanito, si estás ahí, saludos aquí de quienes hacemos el programa. Y bueno, en principio, ya casi llegando al final de este año, queremos agradecerte por tu apoyo durante todo este año. Y bueno, también, ¿por qué no?, colaborando aquí con el programa. Así que bueno, queremos agradecer toda tu buena onda que tuviste para con nosotros, ¿eh? Así que saludos ahí para nuestro amigo de parte de Damián y de parte mía, Eduardo Tano Rossi, un capo, ¿eh? Mientras, seguimos escuchando un excelente tema que nos alcanza aquí Damián Espadea. Si no me equivoco, estamos escuchando a los Shalamar, Over and Over. Bueno, casi... ya como recién comentamos, última parte de Esencia Retro 80. Vamos a estar ya levantando un poquito más el ritmo. Vamos a escuchar algo también, por qué no, que se ha disfrutado mucho en las discotecas. Estamos hablando ya un poco de rock, donde se ha bailado, se ha alternado con lo que es el pop, el rock. Así que bueno, vamos entonces, amigos, último bloque aquí en Esencia Retro 80, comenzando con Rolling Stones. Make sure the past laws are

Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Aquí con los australianos In Excess, esta banda tan exitosa, estamos ya llegando al fin de nuestro programa. Hoy, sábado, nuestro programa del viernes 18 de diciembre. Así que bueno, los próximos dos viernes vamos a comentar aquí a toda la gente amiga que nos sigue, que nos acompaña. Vamos a estar cumpliendo con nuestra parte del programa. En este caso ya emitidos, así que bueno, Esencia Retro 80, viernes 25, bien digo, y viernes primero de año, vamos a estar acercándole, acompañándolos con música, ya con algunos de nuestros programas emitidos para seguir compartiendo de esta forma buena música a pesar de estos dos feriados. Así que, bueno, en principio aquí de parte de Damián Espadea y de parte mía, queremos desearles a todos nuestros amigos, a todos nuestros anunciantes, feliz Navidad, felices fiestas, fin de año y un mejor comienzo de año nuevo para este próximo 2021. Así que bueno, es el deseo de todo tener un mejor año ya en un par de semanas nomás. Así que si Dios quiere vamos a estar reencontrándonos ya en el 2021. Y bueno, ya mucho más para decir no tenemos. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado aquí durante todos estos meses. Y bueno, seguiremos remando como corresponde y encontrándonos el ya en Año Nuevo. Viernes a partir de las 22 horas, Esencia Retro 80, aquí a través de Vox 102.9. Feliz Navidad para todos nuestros amigos. Comienzo de año nuevo y bueno, pásenla bien y a cuidarse. Ahora sí, los dejamos con excelente tema de los B52. Hay muchos recuerdos para principios de los 80, 82, 83. Bueno, nos volvemos a reencontrar si quieren, si Dios quiere, amigos, en el 2021. Chau, chau. Felices fiestas para todos. Oh,